obsequiamos. Llegó el día de los novios, contentos todos estamos, comprando los regalitos que a las novias obsequiamos. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como recuerdo. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como recuerdo. Y con esmero, esperando el regalito, aunque sea un simple pañuelo. Las novias también están ansiosas y con esmero, esperando el regalito, aunque sea un simple pañuelo. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como recuerdo. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como recuerdo. Mi novia me dijo a mí, Negrito, como te quiero, que si nada me regalas, con tu amor yo me consuelo. Mi novia me dijo a mí, Negrito, como te quiero, que si nada me regalas, con tu amor yo me consuelo. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como recuerdo. Negrita, toma el regalo, no lo desprecies, te ruego. Negrita, toma el regalo, guárdalo como regalo.